Estás registrado. Sí, aquí hay, hermano. Sí, pero. Es que no mal, estás allá. Bienvenidos y bienvenidas, queridos vecinos, vecinas y flamantes autoridades también de la urbanización Los Lirios y también dirigentes y dirigentes, además de ejecutivos que nos visitan de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Invitamos a los vecinos y vecinas de esta pujante urbanización a hacerse presente acá al frontis de este palco para dar inicio a la ceremonia de posesión de la nueva directiva vecinal de esta urbanización. Invitamos por favor a los vecinos, vecinas que se encuentran en aquel fondo para que puedan venir a este sector también para estar presentes en esta posesión. Muy bien. Queridos vecinos, vecinas, antes darles la cordial y bienvenida y también informarles que estamos con la presencia de nuestro presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, a quien más adelante ya lo vamos a conocer, también al secretario de Conflictos, Jesús Pérez, se encuentra también la señora Jimena Mollericona, secretaria de Salud, también se encuentra de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, también se encuentra presente nuestros dirigentes también de otras urbanizaciones que han venido a ver también y ser partícipes de este acto. Está el señor Felipe García de la urbanización Santa Fe, también de la urbanización Obrajes de Ventilla, el hermano Víctor Mamani, de la urbanización Los Lirios 2, también la hermana Sabina Jacinta, ex además ex ejecutiva del Distrito 8 de la Ciudad del Alto, y también y Juan Huanca de Prados de Ventilla, también se hace presente en las últimas horas para también estar parte de este acto de posesión de la nueva directiva vecinal. Muy bien, queridos vecinos, vecinas, arrancamos con este acto de posesión. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida también a cada uno de ustedes, queridos vecinos, vecinas. Después del evento deportivo, la Central Los Lirios 1 con 2 goles y la Central Juvenil 2 goles empates. Así que no sé cómo la presidenta también repartirá los premios, ¿no? Porque ha sido para el equipo ganador nomás, ¿no? Muy bien, pero para como esta es una comunidad y también una urbanización pujante, los premios hay para todos. Bienvenidos, hermanos vecinos, vecinas. Arrancamos de esta manera con el desarrollo del programa que dice de esta manera, queridos vecinos y vecinas. Programa Junta de Vecinos de la Urbanización Los Lirios 1 del Distrito 10 de la Ciudad de El Alto, creado el 10 de diciembre de 2006, El Alto 15 de mayo de 2016. Invitación. La Junta de la Urbanización Los Lirios 1 tiene el grato honor de invitarles a la posesión de la directiva que se realizará hoy domingo 15 de mayo de 2015 a horas, de 2016 en todo caso, a horas 10 de la mañana en la plaza de nuestra urbanización. De antemano agradecemos su concurrencia. Firman atentamente la directiva entrante, la urbanización Los Lirios 1 de la Ciudad de El Alto. Desarrollo o el programa principal, queridos vecinos, para ello me permito a cada uno levantarse de sus mesas, queridos vecinos, de sus sillas, en todo caso, sacarse, destacarse los sombreros. De la misma manera vamos a pedir también a nuestros dirigentes a que puedan ponerse de pie y destacarse los sombreros. Vamos a invitar a nuestra flamante presidenta de la urbanización Los Lirios 1, Justina Paco, que pueda izar nuestra huipala. Y también a nuestro presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, Franklin Machaca, a que pueda izar también nuestra enseña patria. Una vez que hayamos tenido ya este evento, vamos a también preparar en instantes ya el inicio de este himno nacional. Por favor, vecinos, vecinas de atrás, les voy a pedir también, no somos argentinos, no somos chilenos, por lo tanto somos bolivianos, destacaremos nuestros sombreritos y como buenos bolivianos entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Amigos. Yeah. bien, queridos vecinos, vecinas, ayúdenme a decir ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡Que viva la urbanización Los Lirios, ¿no? ¡Que viva! Allá, allá, vecinos, vecinas, tomar asiento también, vamos a rogar de la misma manera a nuestros dirigentes. También invitamos también a nuestro presidente de la organización San Buenaventura, Esteban Vera, que pueda también hacer partícipe, ¿no?, de este acto. Lo invitamos, hermano Esteban, así. Muy bien, mientras viene don Esteban, también anexa a nuestra organización Los Lirios 1. Consecutivamente continuamos con el programa, queridos vecinos, vecinas. A continuación damos la bienvenida. Ahí está. Siendo recibido por nuestra flamante presidenta de la organización Los Lirios 1, el hermano presidente de la organización San Buenaventura, Esteban Vera. A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo del vicepresidente electo de la organización Los Lirios 1, Germán Tola. Un fuerte aplauso, queridos vecinos. Hermanos vecinos, hermanas vecinas, hermano presidente de la región de Ciudad del Alto, doy bienvenida en este momento que está presente acá en Lirio 1, su comitiva, el señor presidente Franklin Machaca. Conocemos, hermanos vecinos, vecinos, de hoy nosotros con un desarrollo. Acá, a nuestro presidente de Ciudad del Alto, bienvenido, hermanos vecinos, vecinos, juntamente que estamos acá presentes, aquí con el cuerpo directorio. Yo creo que de hoy para adelante vamos a trabajar juntamente con ustedes, señor presidente. La Ciudad del Alto, y eso, acompañantes, eso, también hermanos, también vamos a estar juntamente, hermanos. Adelante, hermanos. Esas fueron las palabras de nuestro vicepresidente electo de la organización Los Lirios 1, el hermano vicepresidente Germán Tola. A continuación, tenemos el acto central, la posesión de la nueva directiva vecinal de la organización Los Lirios 1, acá del distrito 10 de la ciudad de El Alto. Para ello voy a invitar a que nuestra presidenta pueda, electa, pueda encabezar aquí adelante, en orden, en el cual vamos a mencionar. ¿Sí? Presidenta electa, Justina Paco. A continuación, nuestro vicepresidente electo, Germán Tola. Nuestro secretario de actas, Johnny Tiniñi. Nuestro secretario general, Nazario Huanca. Nuestro secretaria de Hacienda, Flora Choque, de derecha a izquierda. Secretario de Transporte, Ismael Casas. Secretario de Educación, Edwin Pocoaca. Secretario de Límites de nuestra urbanización y también parte de la Comisión de Límites, Freddy Gutiérrez. Nuestro secretario de Deportes, el hermano joven Orlando Quispe. Y por último, nuestra secretaria de Porta Estandarte, Sara Quispe. A continuación vamos a invitar a nuestro presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, Franklin Machaca, a que pueda dar la rigurosa posesión a la flamante directiva de la urbanización Los Lirios 1. Para ello, un voto de aplauso, queridos vecinos. Deportes, Viene en principio a la nueva o a la flamante junta de vecinos de la zona Lirios 1, a los presidentes también y presidentes que acompañan este acto, y a los vecinos y vecinas en general, en principio, muy buenas tardes y mil disculpas por el retraso con las diferentes actividades en la Ciudad del Alto, pero hemos estado cumpliendo actividades, pero el compromiso era de estar presentes acá. Y después vamos a dar las palabras como corresponde, pero primero vamos a hacer la posesión como corresponde. Sí, yo quisiera, por favor, hermana presidenta, que encabece de allá mirando a la bandera. Me pasas ya, voy a bajar. Sus gorras. ¿Qué más? Oye, no se preocupe. Que se pongan de pie, que se destoquen los hermanos. Un poquito más acá. Un poquito de recorrer, hermano. Un poquito la consola, este lado de recorrer. Tenemos nuestro emblema nacional, que es la bandera, no hay inconveniente. Bueno, vecinos y vecinas, como es un acto muy importante, voy a pedir que se pongan de pie y se destoquen los sombreros. Bien, la nueva junta entrante, a la cabeza de la presidenta y el cuerpo directorio, sírvanse a hacer la señal que profesan. Como nueva junta de vecinos de la zona Lirios 1, juran cumplir y hacer cumplir el mandato de sus vecinos de la zona Lirios 1, el mandato de lo que corresponde la Federación de Juntas Vecinales y el Estatuto Orgánico, como manda en la Ciudad del Alto, si así lo hicieren, Dios, la patria, los vecinos de su urbanización, los premien. Caso contrario, los juzguen. Pueden besar la señal de la cruz. Quedan posesionados como nueva Junta de Vecinos, Lirios 1, gestión 2015-2017. 2016-2018, perdón. Pásame el micrófono. Apágale. Eso. A continuación tenemos el abrazo, la felicitación por parte de nuestros ejecutivos ejecutivas. También por parte de nuestros vecinos, vecinas, encolumnarse desde el lado izquierdo hacia derecho. Ahí tenemos a la flamante presidenta de la organización Los Lirios 1, Justina Paco, a nuestro vicepresidente Germán Tola, nuestro secretario de actas Johnny Tignini, secretario general Nazario Huanca, nuestra secretaria de Hacienda Flora Choque, nuestro secretario de Transporte Ismael Casas, nuestro secretario de Educación Edwin Pocoaca, nuestro secretario de Límites Freddy Gutiérrez, secretaria de en todo caso secretaria de Deporte Orlando Quispe, y también nuestra secretaria de Deporte Estandarte Sara Santusa Quispe. También, queridos vecinos y vecinas, recordarles que tenemos la presencia de nuestro ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, Franklin Machaca, nuestro secretario de conflictos, Jesús Pérez, nuestra secretaria de Salud, Jimena Mollericona, además de presidentas y presidentes de vecinos y zonas colindantes, Felipe García, de la urbanización Santa Fe, de la urbanización Obrajes de Ventilla, Víctor Mamani, de la urbanización Los Lirios 2, y también la hermana Sabina Jacinta, y también de la urbanización San Buenaventura, Esteban Vera, además de otros vecinos y vecinas que nos honran con su presencia en este acto importante para la urbanización Los Lirios 1 del Distrito 9, todo caso del Distrito 10 de la Ciudad del Alto. Estamos registrados. Ahí está cifrando todas nuestras esperanzas, nuestro trabajo, nuestro anhelo a nuestros representantes vecinales para que también esta zona pueda despegar con obras, con mejor calidad de vida, con acceso a los servicios básicos, con seguridad ciudadana, también con mejores días para contar, y de esa manera también cada uno de los vecinos, vecinas va expresando a cada uno de nuestros representantes vecinales los parabienes. Nuestros actuales dirigentes ahora ya no tienen una guagua, sino tienen ahora 50 manzanos de guaguas acá para seguir trabajando también por nuestros vecinos y vecinas. Son la parte final del agasajo que están realizando en este momento, del abrazo que están recibiendo por parte de cada uno de nuestros vecinos, vecinas, cifrando todas sus esperanzas, los anhelos, para que esta zona pueda despegar en la ciudad de El Alto. Cuando termine, ¿está acá? ¿Ya apagó? Sí, ya. No apaga, sino baja el volumen. ¿Sí? Muy bien, queridos vecinos, consecutivamente tenemos acá a continuación las palabras de nuestro máximo representante de la entidad social, de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Y para ello, un fuerte aplauso, queridos vecinos, a nuestro dirigente Franklin Machaca. Haciendo los últimos WhatsApps. Está grabando. Bien, como flamante Junta de Vecinos de la zona Lirios 1, muchas felicidades y que sea en buena hora. Debe poderles aclarar a los vecinos y vecinas de la zona Lirios 1 por qué la posesión ya a cargo de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Los hermanos, la hermana presidenta, conjuntamente con algunos hermanos presidentes, nos visitaron a la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Si bien anteriormente estaban afiliados a la Federación de Juntas Vecinales de Achocaya, existe un documento claro del gobierno municipal del Alto donde toda esta área, o las zonas colindantes, pertenecen al distrito municipal número 10 de la Ciudad del Alto. Acá tenemos un documento, una certificación jurisdiccional, donde claramente da a conocer aquello. Es por esta razón que los hermanos presidentes han decidido formar parte de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Nosotros, en una reunión que sostuvimos y les hemos dado a conocer también a los hermanos presidentes, presidentas, acá la hermana presidenta de Lirios 1, donde claramente nosotros en la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE del Alto manejamos 14 distritos, desde el distrito número 1 hasta el distrito municipal número 14. Por lo tanto, todos los distritos están afiliados a lo que es la Federación de Juntas Vecinales. Existían solamente 4 zonas afiliadas del distrito número 10. Ahora ya existen, hasta el momento son 6 zonas. El anterior estuvimos posesionando en Lirios 2. Ahora le toca a Lirios 1. Tengo entendido también que han dejado algunas invitaciones para la posesión de otras zonas. Vamos a estar presentes también. Y también se les ha recomendado y se les recomienda acá a los hermanos de la nueva directiva de que puedan trabajar de manera conjunta en beneficio de la zona, en beneficio del distrito y en beneficio de la Ciudad del Alto. Eso es nosotros lo que pedimos como juntas vecinales. Actualmente, conocen ustedes la coyuntura que estamos pasando en la Ciudad del Alto con el atentado que nos están dando a conocer con el tema de transporte. También con el tema de la alza del incremento del precio del pan. Todo aquello, mañana tenemos un ampliado de presidentes de los 14 distritos, de lo cual ya de manera directa está invitada ya la presidenta, que tiene que estar en el ampliado de presidentes, donde ahí tiene que dar a conocer con los representantes de zona la petición de ustedes. Yo sé que a nadie le gusta el incremento del pan en este momento. Son 10 centavos que que lastima al bolsillo de la población alteña. Si tenemos 5 familias, o en una familia 5 miembros, 5 panes comprábamos en 2 bolivianos. Ahora tenemos que comprar 4 panes y estamos quitando un pan de la boca a uno de nuestra familia. Y crece ya de manera automática el tema de la canasta familiar. Todo aquello ya tiene que estar la hermana presidenta también de Lirios 2, los hermanos presidentes también acá están convocados para mañana al ampliado de presidentes, donde estos puntos se va a determinar. Y de manera directa, hermana presidenta, hermanos de la directiva, hay que empezar a trabajar ahora por el beneficio de la zona. Ya tenemos que exigir a la subalcaldía del distrito número 10 lo que corresponde en el tema de los proyectos. Si bien nosotros hemos demandado al gobierno nacional el tema de enlosetados, se está cumpliendo, estamos trabajando en aquello, ya tenemos carpetas también definidas. De igual manera podemos hacer ingresar acá, pero tienen que contar con los servicios básicos. es lo primordial que tiene que tener la zona para poder ser beneficiado con el tema de los citados. Y nosotros vamos a gestionar, pero también el requisito tiene que cumplirse. Hermanos vecinos, vecinas de la zona Lirios 1, de la urbanización Lirios 1, pedirle siempre el apoyo a la nueva junta vecinal, a la junta vecinal posesionada en este caso. Porque sin el apoyo de ustedes como vecinos, poco o nada van a poder hacer la directiva. De igual manera, la directiva, trabajar por el beneficio de los vecinos, por cada uno de los vecinos. Así sea uno, así sean 100, así sean 1000, por cada uno de los vecinos trabajar. Para eso están electos ustedes, para trabajar por el beneficio de la zona Lirios 1. Con estas palabras, hermanos vecinos, vecinas, a la nueva junta posesionada, muchas felicidades nuevamente, a trabajar ahora por el compromiso de cada uno de los vecinos de la zona Lirios 1. Muchas gracias por ayudarme a decir ¡que viva la zona Lirios 1! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito municipal número 10! ¡Que viva! ¡Que viva la ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡El alto de pie! ¡Nunca lo digas! ¡El alto de pie! ¡Nunca lo digas! Ahora, como todo alteño, ¡el alto de pie, carajo! ¡Nunca lo digas, carajo! Gracias. Nuestras palabras del presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. ¿Vecinos están cansados? ¿No? Muy bien. A ver, vamos. ¡Que viva la urbanización Los Lirios 1! ¡Que viva! Ahorita ese ha sido el ensayo, ¿no? Este va a ser definitivo. En Borrador lo vamos a pasar. ¡Que viva la urbanización Los Lirios 1! ¡Que viva! ¡El alto de pie! ¡Nunca lo digas! ¡El alto de pie! ¡Nunca lo digas! Y la tercera va, no, vencida, ¿no? ¡El alto de pie, carajo! ¡Nunca lo digas, carajo! Muy bien. Aplausos, queridos vecinos, a todos, todas. A continuación, nos ponemos de pie, queridos vecinos, vecinas, nos destocamos los sombreros para cantar el himno a la ciudad de El Alto. Cuando diga nuestro señor director de sonido, arrancamos. Queridos vecinos, ¡que viva la ciudad del Alto! ¡Viva! Muy bien, tomaremos asientos vecinos también de la misma manera nuestros dirigentes. A continuación tenemos, vamos a rogar también a nuestros flamantes de vecinos, vecinas, que puedan subir también al palco. Sí, a nuestros flamantes dirigentes para que puedan subir. A continuación, queridos vecinos, vecinas, tenemos las palabras en todo caso de agradecimiento por parte de la flamante presidenta de nuestra urbanización Los Lirios 1, la hermana Justina Paco. Para ello, un fuerte aplauso, queridos vecinos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, hermanos, hermano Franklin Achaca, como también los hermanos que le acompañan, hermanos presidentes que están presentes aquí, cuerpo directorio que hemos sido posesionados en este momento, señores vecinos, en este momento quiero dirigirme y agradecer la presencia del ejecutivo de aquí de la FEJUVE, el señor Franklin Achaca y todos los representantes que vinieron a visitarnos a nuestra urbanización. Para lo cual quiero decir también que les agradezco también a ustedes la participación. Creo que hemos tomado una decisión nosotros en una asamblea para poder irnos a la ciudad del Alto, bueno, que pertenecemos a la ciudad del Alto, que todavía aún no sabíamos. También, señores vecinos, en esta oportunidad, como dice el hermano Franklin, tenemos que seguir luchando por todas las necesidades que nosotros hemos estado siempre persistiendo como directiva. Hemos seguido molestando al municipio de allá de Chocaya, pero como ven, hemos ido a pedir limosnas, nunca nos han dado, nunca nos han tomado en cuenta. Prácticamente en esta situación, nosotros como urbanización, que es el epicentro de aquí del distrito, estamos muy relegados. Y ahora que ya sabemos que vamos a ir a la ciudad del Alto, que pertenecemos a la ciudad del Alto prácticamente, nosotros vamos a seguir trabajando. Hay muchas necesidades por las cuales luchar, hermanos, principalmente el agua, que ustedes saben. Nosotros sufrimos aquí, hermano Franklin, del agua. Tomamos agua del pozo, usted debe tener referencias de eso. No tenemos transporte, muchas veces muy tarde también venimos incluso desde Ventilla en tres movilidades o tres transportes llegamos aquí a la urbanización, para lo cual también estamos queriendo solicitar el Guaynabús, que prácticamente han inaugurado aquí en La Pacheta, o es más allá, si no me equivoco, en Mazo Cruz, para lo cual estamos solicitando también eso, hermano. Yo quisiera que estas prioridades como vecina, como vecinos de aquí de nuestra urbanización Lirios, podamos tomar en cuenta, y con el apoyo de ustedes, por favor, yo quisiera acelerar esta situación. Son 10 años o 11 años que vamos así persistiendo en todas las necesidades que tenemos como urbanización, hermanos. Ustedes saben, hermanos vecinos, tanto con el apoyo de ustedes también vamos a seguir trabajando. A veces no es bueno desligarse, digamos, como vecinos decimos, ¿no? Solamente los representantes, el directorio nomás tiene que trabajar. Es mentira, con la ayuda, con el apoyo de todos ustedes, vamos a seguir adelante y vamos a conseguir lo que queremos. Vivir como personas creo que con todo derecho, como dice nuestro gobierno municipal, con nuestro gobierno, el vivir bien, el suma camaña. Pero vivir bien no quiere decir solamente que tengamos aquí la casa nada más. También contamos con prioridades que necesitamos. Nosotros, digamos, como urbanización, como personas, de que no contamos con esta agua, con este servicio que es el agua potable, que es lo más urgente para nosotros. Hermano Franklin, bienvenido, gracias por todo por la participación de todos ustedes aquí. Nosotros como urbanización siempre vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando junto a ustedes, siempre con el apoyo de ustedes también. Hermanos, señores presidentes que están acompañándome aquí también, estamos ligados de sangre, como dice la hermana Sabina, para poder conseguir lo que tenemos que conseguir para nuestra urbanización y para el distrito, hermanos. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, hermanos, por su participación. Bueno, vamos a decir un jayaya, ¿no? Jayaya Lirios 1. Más fuerte, hermanos, no han desayunado. Jayaya Lirios 1. Jayaya la ciudad del Alto. ¡Jayaya! Muy bien, gracias, hermanos. Ahí estaban las palabras de la flamante presidente y del directorio de la urbanización Los Lirios 1 del distrito 10 de la ciudad de El Alto. A continuación, tribuna libre en este espacio, vamos a escuchar también las distintas palabras de aliento y también de apoyo, ¿no?, por parte de algunas presidentes y presidentas colindantes de urbanizaciones que tenemos acá. En primer lugar, voy a permitirme y también que me acompañen, queridos vecinos, vecinas, con un fuerte aplauso para el hermano Felipe García, presidente de la urbanización Santa Fe. gracias. Hermano Franklin Machaca, presidente de la Gloriosa Federación de Juntas Vecinales Ciudad del Alto, y su miembro directiva, hermana presidenta electa, y su miembro directiva, hermanos ex dirigentes, hermanos vecinos, vecinas de esta urbanización, Lirios Unos, saludar primeramente, tengan muy buenas tardes. Hermanos, primeramente quiero felicitar a la nueva electa presidenta de Lirios Unos, que hoy se posiciona aquí delante nuestro Ejecutivo, Federación de Juntas Vecinales, como tanto también hay a que presentan varios presidentes, juntas vecinales de diferentes urbanizaciones. Hermanos, hermana presidenta, nosotros a partir de la fecha vamos a trabajar mancomunadamente, vamos a trabajar más emprendidos, porque las urbanizaciones anteriormente cuando han sido afiliados a Ciudad del Alto, apenas éramos cuatro urbanizaciones, que actualmente ellos ya están quedando documentalmente ya, salvo que será un 80%, o sea que un 80% ya tiene avanzada sobre la documentación, ¿no? Entonces, hermanos, para esto, lo que son los trámites administrativos, también nosotros vamos a ayudarnos con todos los presidentes juntas vecinales. Vamos a darnos un manito, porque tampoco nada es facilito, todo es un proceso, eso entendemos, hermanos vecinos. De esta manera, hermanos vecinos, Lirios Unos, rogarles, apoyaremos a nuestra presidenta, porque también la cabeza solo no va a poder trabajar sin ayuda de los vecinos, hermanos vecinos. Tenemos que apoyar así, moralmente, económicamente, así podemos aclarar, hermanos vecinos. Hermanos vecinos, también donde nosotros conocimos las poblaciones de este sector, Distrito 10, conocemos las necesidades que tenemos, las urbanizaciones, los habitantes, sufrimos incluso hasta lo que es el transporte. Esto se va a trabajar de manera que estamos más sumándose a las urbanizaciones, vamos a trabajar, el Vainabús va a llegar hasta el sector. Esto en un principio ha llegado, pero nosotros también somos culpables, tal vez los habitantes, esta parte no quisieron verlos, a esta movilidad, lo que es Vainabús. Entonces ahora vamos a movernos, va a llegar. En cuanto a los servicios básicos también, vamos a movernos, ya que tenemos más fuerza, cuando hay más urbanizaciones es más peso para entrar donde sea. Con estas pocas palabras, hermanos vecinos, hermanos autoridades, decirles, ayudarme a decirles, hermanos, ¡Jayaya Lirios Uno! ¡Jayaya! ¡Jayaya Ciudad del Alto! ¡Jayaya! ¡Jayaya Distrito 10! ¡Jayaya! ¡El Alto de pie! ¡Nunca de rodillas! Muchas gracias, hermanos. Palinqui Gila, Cuyacanaco, Camatao, Nia y Chiroja. Sañani, acto de posesión, Machaja, directivo, Canajanía, Sarantas, Caractán, Gila, Cuyacanaca. Sarantas, Caquiñani, Hancar, Jañetac, Barcachina, Istau, Caquiñani, Maculacampi, ¿no? Catjanía, o Brindes de Honor, o Cajanía, Ancaraquín, o Cataxi, Huacista, Sipcaraquita, Gila, Cuyacanaca. Vení, Sañani, Ichasti, Cuyaca, Sabina, Jacinto, Paz, Diex, Ejecutiva, cada distrito 8, el Alto, Marcanquiraquí, o Catjachaja, Presidenta, que urbanización, Los Lirios 2, o Catapitaraquí, o Paz, Chicán, Chicán, Gila, Cuyacanaca. Mata, Lirto, bien, Pecato, Cañani, Gila, Cuyacanaca. Bueno, hermano presidente de FEJO de Ciudad del Alto, hermano Franklin Machaca, y hermanos ejecutivos de Distrito 8, y hermana presidenta de Urbanización Lirios, uno a su cuerpo directorio, nuevos flamantes dirigentes, y hermanos vecinos y vecinas, tengan muy buenas tardes. Y Aymaratma, Nayaja, Ars Oyaja, hermanos vecinos, ¿no? Hermano Franklin, presidente de Ciudad del Alto, Hichurunja, nuevo flamantes dirigentes, a la Urbanización Lirios Unutja, Kupaja, posición de reporte en Nueva, juntamente con su cuerpo director ejecutivo del distrito 8, ¿no? Nayaja, hermano Franklin, ellos pagaron, vale, ellos pagaron a Churavismaja, presidenta Lirios 2, Ucat Nayaja, pasar en la posición, a ver, aquí estaba hermano Franklin. Y hermanos vecinos de Lirios 1, Manacaroja, agradecido para Xmawa, hermanos vecinos. Manacaroja, ahí visaja, payas, así payataba, ¿no? Nayaja, ejecutivo, ex ejecutivo, jamaja, Nayaja, al. Anchitan saparismawa, wale decepcionado, ukamauna akama kaukha kasi sohtamara rakiwa na ya ala siwik ukata reunion na karo, desfile na karo, achukalta karo saranta yanya ya, ukam wale utilisita na ya siente siwiat hermanos vecinos pero kuna pachateja na ya roja presidente utawe pato na ya hao más cam directamente sabe ciudad del alto una posición hace observo saraba pañana tu cámara anchita hermano Franklin tu cámara va engañat un hace vía acá Lirios uno tu cámara cumple vino hermano Franklin u cámara va engañat un hace vía hermanos vecinos de Lirios uno Lirios dos su cámara aquí va engañat un hace vía hermanos vecinos hermano Franklin nayaja. Hermano Franklin Maite, había un mira subalcaldía de Achucalla, Kunham, Chayakiskis y Chacama. Ciudad del Alto, unha, presidente juntamente con los ejecutivos de cada distrito, juntamente con el presidente de Fijo el Alto, Ukama Abnocap, Abnocap, reunión ampliada en la Clurapaña, Ukama Sarantap, Nairaro, no, hermanos vecinos de Lirios 1. Pero con una pachateja. Chorot, Kaisar, Saranta, Janio, Aka, Komch, Ayaki, Haniti, hermanos vecinos. Nana, Kaja, Sapa, presidente, Sapa, Urbanización, Nairat, Irptestaki, Ut, Atapta, juntamente cuerpo director, Yompe, hermanos vecinos, Lirios, Uno, Humanaka, Chorot, Kaisar, Kusesina, Kusesinuru, Chorot, Kaisar, Kusesita, Katasina, hermanos vecinos. Y hermano Franklin. Nay, pasen, Maranak, Maran, Sañaj, ¿no? Distrito 8, la llave, el candado, ¿no? Hermanos vecinos, Churuja, hermano Franklin, Churut, Kaisaruja, Distrito 10, el llave, el candado también, hermano Franklin, hermana Jimena, los dos hijos del Distrito 8 que están presentes, hermanos de Dios 1, Takpach, Distrito 10, ajá, Distrito 8, Katapisiñan, hermanos vecinos, Churut, Kaisaruja, Sarantañaniwa, Distrito 8, Katapisis, Nayak sa maimar kurmana ka sabhariato nayaha ih utai ukhar ukhara to khasanyawa distrito ojula la llave el candado y distrito disanya newa la llave el candado hermanos vecinos kuse sin chau churut kaisaro hermanos ane yakis khanjate ukat proyecto na kaha ejecutivo na sapa ejecutivo sapa distrito ejecutivo ni hay que pasar en zapas manos, no es su casa matriz vacío. Hermano Franklin, no zapas manos, 14 distritos apnacap, Ciudad del Alto, Chacapinesquio, distrito 10 acá, vacío, hermanos vecinos. Cuna, cuna, matak pin, achucallar, sarap, chen, pasar dirigente en acá, cuna, tak pin, sarap, sarascap, chelimos, nerjam. No hay proyecto, mira, acá, distrito, no hay un coliseo cerrado, si quiere, por lo menos. No hay un cordón de hacer, ni más calle que cordón de hacer. Mira, acaso alcalde, ukita que mojitata cordón de hacer, ni ukasta pues mojitata chit, hermano, uksa mayorita, hermanos vecinos. No sé, Chorut Kaisaruja, ni ukamajan, Ciudad del Alto, de pie, nunca de rodillas, ukanjan, hermanos vecinos, cosi sin chawa. Na bastante agradecido hermano Franklin Upaja personalmente posesión de esa para dirigente Port Avien Axa Port Aniveja Axa Distrito 10 Uxaro. En su gestión del hermano Javier Agno posee dirigente por Anchita hermano Santa Fe, después posee presidente Ucapachac posición a Sevira hermanos. Ucat Janeo ya está Sariri Uchikan presidente Naka hermanos Achucal Tokorgehit Asipkataman Humanakar Ingayhat. Ciudad, aquí, escuela, hermano Franklin, Ujan Yanab Abjetata, hermano Franklin, escuela, Nanaka Apan Japaja, Ciudad del Alto. Ukat Hamait Avedaxmawa, hermanos, vicen Naknair Hata, Rotunda, Guaynabus, Ukat inauguración kayat con los dirigentes de la ciudad del Alto Cuna acá en Sarna Canis ukamara kupana que al upunis hapan guaynabus ya están 20 que me puta ve ukat hermanos vecinos che hermano Franklin Umar Mait Avis Manayaja presidenta de urbanización Lirios 2 Lirios 1 nana kaja katap asausaran tapjaja juntamente con mis presidentes vecinales del distrito 10, hermanos, hermano Franklin, Mahayanap Abjetatawa Wainabus, Rotonda, Arañpataki, Comaraki, Audis, Mait Abjaja, gobernador, Ukatukens, Mait Asepharaki, hermanos y hijicoteos del distrito 8, Manakar, Ukamaraki. Y Ukamaraki, hermanos vecinos, Nanakaj dirigente, Jabasin Pejanio dirigente y Capti. Humana cancha mamá usarán tapaj hermanos vecinos y macauca allá llampian apreta hermanos vecinos hermanos autoridades hermanos presidentes humana car comaraki allá la ciudad del alto allá ya Lirios 1 allá ya Lirios 2 Jalaya Lirios Azul 1 Jalaya su urbanización sanas ¿qué? Su ya y adelante los dirigentes de Lirios 1 adelante los presidentes juntas vecinales de Derchito 10 adelante. Gracias Dios pagará Tuntanya takina chama kauka aruna kasis arakinyani marka cinta ipina katsa awina cekilata Teodoro harus kita nyumunaskta Abina chama marca chiri se tribuna libro canta y pinza hasta Simoni. Cuyaca Virginia no casa. A ver, quizá mis anini a los kit añataki gila cuyacanaca. Mauquit suit añani gila cuyacanaca. Tribuna libro no te tocando caja. Tu teker quinigua ya capunto can gila cuyacanaca. Quizá hasta Simoni nacha arjait Simoni a no casa. Quizuit añe monaraki o añe monaraki gila cuyacanaca. Cuna teja chirojo señora machaca posesión de directiva vecinal. O cara aquí un poco así es cara aquí la cuyacanaca. Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes como muy buenas tardes. Nosotros somos cultivos de la FEJUV El Alto, también de nuestro distrito 8. Tenemos algo en común y una necesidad común que tenemos y estamos trabajando, es el área de salud, hermanos. Ustedes tienen solo un centro que corresponde y maneja la red, la quinta red. Estamos trabajando, hermanos, también para que la red se incremente un centro de salud más, hermanos, ¿ya? Porque la red corresponde al 8 y al 10, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, cuando tenemos una representación de su urbanización para la ciudad del Alto, es una fuerza, ustedes tienen que alentar, compañeros. Y cualquier coordinación que haya, hermana, trabaje, y es muy importante el área de salud, hermana, ¿ya? Entonces iremos trabajando en eso también, fuera de la necesidad que ustedes van teniendo, hermanos. Entonces, le invito, hermana, a poder coordinar con la Secretaría de Salud. Estamos trabajando el tema de medicamentos, hermanos. No hay medicamentos en la ciudad del Alto. Hemos tenido un desabastecimiento muy peligroso, en los cuales también hemos ido subsanando, hermana, y aquí al centro que se comparte también estamos fortaleciendo con el tema de los medicamentos también, hermanos. Y también estamos peleando el tema del personal y los ítems también, hermanos. El 8 en ningún momento les ha desamparado. Estamos trabajando, hermanos, ¿ya? Y ahora con ustedes, como decía la hermana Sabina, ustedes, nosotros, vamos a conseguir muchas cosas también. Felicidades, hermanos. Bendición a su cuerpo directorio. Que Dios les dé sabiduría, unidad, siempre comprendiéndose. Felicidades, hermanos. Muy bien. Katkamaku ya karaki pastanidaki, ufagania kanes asiñe su tipo, katkani arkai karaki. Gracias. hermanos, hermanas de Lidio 1, muy buenas tardes. Hoy en día yo soy representante de Santana de Prolivo. Ustedes muy bien saben que mi corazón me siento bien amargado, pero aquel día, hoy me siento bien alegre porque tengo mi apoyo, como aquellos días nos hacía de los de Achucaya. El lastimado es el lastimado. Ustedes muy bien saben porque ese momento, hoy me siento bien alegría de apoyo de ustedes, que Alirio Uno, que es muy grande. Aquellas veces nos sentíamos 3-4 personas allanado, pegado, maltratado, y dinamitado, muchas cosas. Eso quiero hacer cada uno de ustedes que tengan en su conocimiento. Si las personas no han sabido, no han... Hemos crecido de 2 personas, 3 personas, para poder llevar al alto. Nunca nos ha despreciado. ¿Qué van a hacer con 2 personas? ¿Qué van a hacer con 3 personas? ¿Cómo van a pasar sobre esto? ¿Cómo van a pasar? No van a poder ustedes. Hace unos días nos han humillado, nos han trajado los de Achucaya. ¿Cómo los concejales nos venían a maltratarnos aquí? En esas cosas nos hemos sufrido. Por eso hoy en día ya somos harta familia. Nunca vamos a rendirnos ahora. Ahora esa es la victoria ganado. Eso yo digo cada uno de ustedes. Ahora es cuando. Ahora nunca vamos a sentirnos. Ahora somos bien altiños. Hermanos, hermanas, eso yo digo. Porque aquella vez, como tratando de buena voz, nosotros personalmente hemos ido con el hermano Felipe, hemos ido a la Pacheta a recibir. Esa vez tengo el garpatán, dice, ¿dónde están los poseedores? Ahora que se pronuncien. Y nunca se han pronunciado, nunca. Así que el alto es bien ganado y bien pan comido, hermanos y hermanas. Eso sería mi palabra. Muy bien. Mariki Hila Kuyakanaka, Tukteñata Hila Kuyakanaka, que tribuna libre y uspagar Rikiñaniwa Hilata, pues acá ex dirigente, Tabaraki Maimaya Zona Sakanakanja, Hilata Ramiro Laura, a ver, Seitas Hilata Ramiro, un cierto aplauso, hermanos, ¿no? Que me está acompañando también el hermano Ramiro Laura, presidente de la organización, en todo caso es dirigente también de la organización Los Libios 2. El hermano Esteban Lutera, también de la urbanización San Buenaventura, hermano Esteban, Seitas Model, un toque en el ataque. A mí me han presentado. Eso. ¿Vale qué? Hilata Víctor Mamani. No, Hilata Víctor Mamani. ¿Se le tiene? ¿No? Urbanización Obras de Ventillo Catepic, ¿no? Hilata Juan Huanca, Jupasti Prados de Ventilla. Urbanización Prados de Ventilla, que hice lo maraquillo, Cato, Cato, Cato, ahora que pasa. ¿Vale qué? Hilata Culiacara, Chasti, señor Najam, acá, Brindis de Honor, Ucataquio, Hilata Culiacanaca, ¿no? Portar aquí en el grado cataquista y grata Germán, como portanisma, ¿no? Javier tenía taxis marca china, caso. Anchita o marca china, caso, lo que atascar aquí en Chujit, en el taque, ¿no? Refresco en la casa, paquete pene o neo canaja, atascar aquí en humana cataquis, gila cuya canaca. Hermano presidente, señor adelante. Hermanos vecinos, vecinos. La lechiva, anchisatona, con la alta sarantas, canoa. Sentar manejar hayaltas, no con la laico tejanche portanita, comarac presidentes, presidenta también, maida urbanizona que es comarac portan para que vale sumado. Consiste en chitana con la laico teja, ay, como va, trabaja tañar igual taquini. Entonces, si chaja, salsmao, gilanaca, hermanos, hermanos, vecinos, maa brindes, juntamente presidente, Ayaltas Pañane, con la laico teja, besa, toquisto, ay, cocha mani, saranta pañane. Que te das pal, queja, hermano. Market solamente trabaja apañan, humana que de la gente malo está, se para quitar, manao, como actúa con trabajo apañan. Acá en Casquiva, presidente de la Federación de Ciudad del Alto. Acá en Casquiva, ejecutivo, más urbanización acá. Tacpachane, y dan acá un tapo, guay, tapo, escapacho, humana que ambos comer aquí, hermanos. Adelio, hermano, más brindes, más. Esta copita vamos a servir con todos los hermanos, hermanas, con la Federación. Adelio, hermanos. Gracias. Muy bien, gilatas, vecinos, vecinas. Ahora sí, le vamos a pedir a nuestro sonidista, quien puede colocar la mejor música para divertirse también un poco, para también festejar esta ocasión importante. La posesión de la nueva directiva vecinal de la urbanización Los Lirios 1, ahora del distrito 10 de la ciudad del Alto. Va a costar aprender, pero no es difícil, hermanos vecinos. No. Ahora sí, señor director, usted puede colocar cuando quiera la música. ¿Cualquiera música? Cualquiera, pues. No hay cueca, pues. Ah, bueno, pues eso. Edwin.